Sambo Real, Alto Perú, El Castillo, Rinconada, Cascajal, todo el Valle de Santa. Están conectados bajo la sintonía total de HD Radio. El poder que se siente. Estás presenciando un set clásico. Disfrútalo. Radio HD. Yerrimanía invade Trujillo en tu noche de Halloween en el Music Latin Fest. Amores como el jueves 31 de octubre llega desde Puerto Rico el baby de la salsa, Jerry Rivera. Cara de niño. Jerry Rivera en concierto exclusivo. Orquesta invitada, Armonía 10 de Walter Lozada y Los Méndez. Jueves 31 de octubre, vive tu noche de Halloween con Jerry Rivera, Tour 2024. Jueves 31 de octubre, en Explanada Las Hortensias, frente al Real Plaza, 7 de la noche. Entradas a la venta en Teleticket y Sanguchería Janos, licenciado por Aptaic. Espero el video. ¿Aló? Si no pagas, ya sabes lo que te pasará. La extorsión es un delito que muchos enfrentan en silencio. Pero tu decisión puede marcar la diferencia. No estás solo. Llama al 111. El grupo de la policía contra la extorsión Gorex está listo para protegerte. Ponle punche y ganamos todo. We'll be right back. aquello que yo más quiero. No pude despedirme, decirte que lo siento, y es que me duele. El recuerdo que tengo de ti me destroza el pecho. Cada momento vivido contigo yo es solo recuerdo. Quisiera tanto abrazarte en mi vida, regresar el tiempo. Porque me duele, si la promesa es bonita que hicimos ya nunca fuera. De mi vida sin ti ya despierto, porque te fuiste, cariño, dejándome destrozado por dentro. Y con cariño, Lucio Sánchez y Naranja Team Perú. Atentos a la hora, 4:27. Atentos a la hora, 4:27. Tambo Real, Alto Perú, El Castillo, Rinconada, Cascajal, todo el Valle de Santa. Están conectados bajo la sintonía total de HD Radio, el poder que se siente. Pide tus canciones y envía tus saludos al WhatsApp 948-43-1636 de tu radio HD.